claim and jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sonando esa artística quiere decir que del otro lado se encuentra Darío Miscas. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, disfrutando del coronavirus. ¿Cómo está esa cuarentena en Escobar, provincia de Buenos Aires? Acá se ve muy poca gente en la calle. Sí. A medida que fueron pasando los días, que cada vez menos. De todas formas, mucho no puedo decir porque lo que tengo la referencia de mi señora, yo no salgo de hace un largo rato. Sí. Lo que tengo es la Panamericana cerca, se ve muy poco tránsito. Y bueno, creo que la zona norte, que había sido más complicada en algún momento, entendió también que había que quedarse en casa. Bueno, se está haciendo algo de caso a las prevenciones dictaminadas por el gobierno nacional. Hablando de eso, y como el coronavirus es un tema que nos invade permanentemente en todas las noticias, etcétera, quería que hablemos un poco de distintos comportamientos. Lo referenciábamos al principio del programa con Renata acerca de que hay países que lo están padeciendo de manera mucho más visible. Estados Unidos, por ejemplo, y en particular el estado o la ciudad de Nueva York en particular, lo está padeciendo muchísimo. ¿Por qué crees que es eso, Darío? Lo primero que habría que entender en relación a Estados Unidos es que si bien hay una situación, está declarada la emergencia, es un estado federal con unas características distintas al estado argentino desde el punto de vista dispositivo. Sí. Entonces, los gobernadores son los que tienen, de cada estado son los que tienen la capacidad de decisión respecto al aislamiento de la población. Uh-huh. Incluso sigue habiendo varios estados que siguen sin hacer una cuarentena. Sí, 12. Sí, tal cual. Entonces, echarle la culpa a Trump me parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, él puede tener el poder político, pero está supeditado a la decisión de los gobernadores locales, que además son mayoritariamente republicanos. Bien. Con lo cual el margen de maniobra se le hace menor. Sí. Y además, como ya venimos hablando de hace meses, con la división existente en Estados Unidos entre dos proyectos políticos distintos, ¿no? Sí. Que se refleja en los estados de los Estados Unidos y las decisiones que se toman. Bien. En este tema de los respiradores, por ejemplo. Sí. Los que producen respiradores especulando para ver si se lo venden a tal o cual estado porque les paga mejor precio. Claro. Eso en otro tipo de estado es impensable. Uh-huh. Y en cuanto a lo que es el sistema de salud norteamericano, que quizás excluye a quien no tenga un seguro justamente pago de salud o la salud pública tiene un alcance bastante tenue, ¿qué opinas de eso? Sí, eso también es un tema histórico de los Estados Unidos. Se discutió mucho respecto a eso en la época de Obama, que su ley principal había sido el Obamacare. Sí. Quedó medio trunco y entonces la realidad de los que padecen alguna enfermedad de los Estados Unidos es que la salud es carísima. Mm. Y no hay falta de camas, ¿eh? En cantidad de lugares de asistencia no es esa la cuestión. Sí. El problema es el acceso desde el punto de vista económico. Uh-huh. Ahora, cuando se trata de una pandemia, me parece que el acceso desde el punto de vista económico termina quedando en un segundo plano porque termina convirtiéndose en una razón de Estado combatir la pandemia. Bien. Me estás direccionando hacia una pregunta que es, bueno, el Estado Nacional por lo menos intentó o inició conversaciones para declarar de interés público también al sistema, a todo lo que es el sistema de salud privado argentino. Después aparentemente no llegó a concretarse. ¿Qué opinas de eso? Tema delicado. La verdad es que anunciar una medida de esa naturaleza y echarla atrás, me parece que es un error feo. Y más feo es el error del tema de los bancos de hoy. A ver. Todo el mundo sabe que cuando los abuelos necesitan ir a cobrar, no son dúctiles con los sistemas que tienen los bancos, con las tarjetas de débito, y entonces lo que hacen es concurrir masivamente. Sí. Lo sabemos en todas las fechas de pago de cualquier haber, no solamente los abuelos. Gente no se adaptó y tampoco se hizo nada para que se adaptaran. Esto lo tiene que haber sabido la digamos los bancos, los sindicatos, que bueno, ahora están diciendo que avisaron, o sea, todos los sectores involucrados, el propio gobierno, el ANSES, por sobre todas las cosas, y no es por cargar las tintas, pero Vanoli es un excelente técnico, sí. Sabe de abuelos. Eso, me parece que ahí hay que articular entre distintos técnicos y saberes, porque no es sencillo. Además, es una situación bastante excepcional, pero hay que articular. Evidentemente, no es un tema menor el que decís, habida cuenta que encima están configurados dentro de la población de mayor riesgo. Así que no es deseable. Claro, hemos llevado a la calle a la población de mayor riesgo en el primer día frío del año, por lo menos acá en Buenos Aires. Francamente, alguien va a tener que dar alguna explicación. Está muy bien. Por otro lado, te pregunto, hay otro país que llama la atención el comportamiento, por lo menos de su jefe de Estado, Bolsonaro, que es Brasil. ¿Cómo estás visualizando el comportamiento del gobierno brasileño de esta cuarentena? Errático, totalmente errático. Mientras hay intrigas palacíes por las cuales se dicen que Bolsonaro va a ser reemplazado por el vicepresidente Morao. Uh-huh. Bolsonaro hace esta payasada de salir a la calle a enfrentar el coronavirus poniendo el cuerpo en la calle. O sea, un contrasentido absoluto. Sí. Es muy difícil entender, no solamente en Brasil, sino alrededor del mundo, ¿cuál es el comportamiento de los gobernantes? No están dando, no están a la altura. Francamente, hay muy pocos que están a la altura. Evidentemente, los que están a la altura son los que han tomado decisiones firmes y han sostenido sus decisiones. Sí. Y sus decisiones se reflejaron en la realidad, porque acá lo que hemos tenido hoy es un Alberto Fernández que apunta hacia una dirección y una política que le termina destrozando lo que hizo en los últimos días. Entonces, este nivel de contradicción es muy complicado cuando no hay margen para cometer errores. Sí, es complicado. Y los errores se pagan caros, ¿no es cierto? Y sí, porque estamos hablando de vidas. Te quiero preguntar también sobre el comportamiento de, bueno, en esto que venimos hablando hace meses ya, de las distintas potencias en pugna, Rusia y China en este momento, ¿cómo estás visualizando el accionar? Me parece que hay que empezar a analizar desde otro punto de vista. A ver. Nosotros estamos acostumbrados a analizar desde Estado-Nación. Uh-huh. Y lo que creo que está sucediendo es que hay la guerra esta que se llama la tercera guerra en cuotas, según Francisco, es entre dos modelos. Uno es el modelo globalista y otro es el modelo del Estado-Nación. Sí. En el modelo de Estado-Nación podemos enrolar claramente a la Rusia de Putin y bastante claro a Trump. Lo que no me queda claro es China. Bien. China, por un lado, parece apoyar el Estado-Nación, pero por otra parte realiza iniciativas que son propias del globalismo. ¿Tiene que ver esto con el interés del comercio exterior chino? Quizás esa contradicción. Sí, probablemente. Y en realidad, el problema fundamental de China es el petróleo. Porque no tiene de dónde abastecerse, se abastece de Irán. Y Irán está en serios problemas y no la alcanza. Entonces acá tenemos esta cuestión de los árabes saudíes bajando el precio a, creo que estaba 23 el barril, cuando en algún momento estuvo a 60. Sí. Entonces acá, en ese territorio, también se está dando una disputa grave, que algunos creíamos que iba a terminar resolviéndose, como se resolvió en relación a la mitad de la producción de Arabia Saudita, que se solucionó con dos drones, ¿no? Mm. No lo descarto que eso termine sucediendo. ¿Y cómo lo que ocurre sí. es que también hay otra variante, que es el hecho de que la producción de fracking en Estados Unidos, al precio que lo sostenían, sí. es inviable. Con lo cual, este barril de $23 es absoluto negocio para Trump, que además ordenó comprar toda la cantidad de stock de barriles que se pudiera. Evidentemente, porque sabe que compra ahora ese precio, le compra a los saudíes hacen un negocio porque tienen la capacidad de producción grande, y después que el barril se vaya más arriba, ¿sí? A los 37, que es lo que deben pretender los rusos. Sí. ¿Y Rusia? En ese escenario estamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves el accionar de Rusia en ese sentido? Que quizás no es un gran productor de energía, pero sí lo suficiente para abastecerse a sí mismo, ¿no? Rusia está a la expectativa. A Rusia un barril por abajo de 35 tampoco le sirve por su propia dinámica. Pero el tema de Rusia es bastante especial, porque Rusia no necesita moverse de su territorio para hacer una amenaza. Uh-huh. Con el desarrollo misilístico que tienen, no necesita mucho más. Por supuesto que necesita presencia en distintos lugares, pero digamos que tiene una posición, si se quiere, menos incómoda en relación a las otras dos potencias, que tienen problemas severos. Sí. Y además, y esta es la cuestión, ¿cómo se están comportando las corporaciones? Las corporaciones pretenden generar una gobernanza global, uh-huh. y ser ellos en forma directa los que tomen las decisiones. Eso encuentra la resistencia de estos estados nacionales, que también juegan. Y hasta ahora, lo venimos charlando con un grupo de amigos, estudiosos del tema, no hemos podido dar con quién está ganando. Uh-huh. O si en realidad el tema ya está arreglado, por decirlo de alguna manera, y lo que se está esperando es qué resultado les da el aprovechamiento que están realizando de la pandemia. O sea, el coronavirus, más allá de que haya surgido de forma natural o haya sido implantado, es claro que ha sido aprovechado para hacer un cambio en el orden mundial. Y respecto a lo que decís, ¿cómo ves el rol de Argentina, dado que nosotros quizás sí tenemos posibilidades de subsistencia en lo primario? ¿Es el momento de cerrarse, o la necesidad de cerrarse nos genera, bueno, justamente que estemos del bando de los Estados-Nación? No necesariamente, porque hay decisiones políticas. Y las decisiones políticas, para tener plafón en cuanto al proyecto de Estado-Nación, deberían ir en una dirección más rápida y más profunda. Y no es lo que se está viendo por ahora. Lo que vemos es medidas de contingencia para resolver crisis. Mm. Decisiones de fondo en el sentido de ir para ese lado, no, hasta ahora no he visto. ¿Es el momento de profundizar desde el Estado, estatizar algunas cuestiones y convertirlas en bien común y tomar medidas más drásticas y más profundas, dado que quizás se cuente o se podría contar con un acompañamiento popular que en otros momentos no sería tan sencillo? Sí, la decisión es ideológica. Hay que ver desde qué pensamiento uno lo plantea. Por supuesto que tal vez para Cristian Bioli y para Darío Micas esto es así. Mm. Y yo no sé si para quienes están gobernando esto está tan claro. Lo que sí es claro es que cuando hablamos de deuda, sí, sabemos que la Argentina no la puede pagar. Sí. Con lo cual, la existencia o no de un default va a depender de que los organismos financieros lo declaren o no. Mm. Y todo queda sujeto a una decisión administrativa. Sí. Que al fin y al cabo fue lo que siempre hizo el FMI durante toda su existencia. Decidir administrativamente si entregaban créditos stand-by, si entregaban fondos para suplir las cuestiones referidas al déficit fiscal hasta tanto se solucionen. Uh-huh. Y que además nunca han dado ningún resultado, ¿no es cierto? Ninguno positivo, claro. Claro, claro. O sea, no han dado resultados positivos para los pueblos, evidentemente. Sí. Sí, sí han sido muy positivos para un grupo de gente de las cuales no somos amigos. Exactamente, es así. Bueno, bastante claro todos los tópicos que fuimos recorriendo. Por supuesto que es una situación anómala y es muy difícil aventurar de qué modo se sale de esto, si es que se, comillas, normaliza, porque evidentemente es muy difícil que volvamos al mismo estado anterior a la pandemia, a nivel global y a nivel nacional también. Pero bueno, bastante claros algunos conceptos. No sé si querés agregar... Sí, te quiero agregar lo siguiente. Cuando uno estudia la llamada gripe española, que en realidad no fue tal, pero fue donde se denunció, sí, duró un par de años. Uh-huh. Con lo cual va a haber que convivir con el coronavirus. Convivir con el coronavirus significa que hay que tomar en algún momento, que no puede ser muy lejano porque, como estamos viendo, la gente ya no aguanta, medidas para que comience a funcionar la economía. Uh-huh. Porque después levantar una economía que está absolutamente en cero, o vamos a poner en un 5, sí, se hace muy difícil. Con lo cual me parece que es urgente, y más aún con la situación de hoy, donde tuvimos el factor de riesgo en la calle, promovido por las propias autoridades del Estado, que venían haciendo una cosa distinta, va a haber que discutir seriamente cómo se hace para ir volviendo a una cierta normalidad. Sí, hoy se agrega... Si tenemos algún inconveniente con el sistema respiratorio, tendremos que pasar muchos meses hasta que volvamos a salir a la calle. Pero bueno, va a depender de cada uno de los que son factor de riesgo asumir que su realidad es esa. Para el resto necesitan volver a seguir produciendo, porque como escuchamos por ahí, ¿a quién beneficia esta situación? Sí. Les beneficia a muy pocos. Ahora, los más perjudicados son los que dependen de su dinero del día a día. Sí, los de la diaria, exactamente. Sí, sí. Se agregaron hoy 8 actividades que vuelven a estar en funcionamiento, 8 actividades productivas. Imaginamos que quizás esto paulatinamente se vaya descongelando y se vayan agregando algunas actividades que por ahí no configuren tanto aglomeramiento de gente o tanto riesgo de contagio. Ojalá que vaya siendo cada vez más. Darío, te agradecemos un montón y estamos al habla el próximo viernes como siempre. Cómo no, cariños a todos. Un abrazo grande, gracias.